se nos termina el programa, no nos queda mucho, pero ya tenemos la gente que llamó, ya no se puede llamar más, quedan 5 minutitos, así que vamos a hacer el sorteo. Tenemos, son un montón de papeles. A ver, pero lánzalo así y... El que salga, salga. Sí, el que sale, sale. Recordamos, sorteamos solamente 3 cenas, solamente y es bastante. Sí, 3 cenas, 2 personas. Para cada una, para 2 personas en el restaurante Buenos Vientos de Mario Bravo 1230 en Palermo. Yo quiero sacar un papel. Primero, acá no sé si se escucha, pero son muchos. A ver, Manuela, ahí va. Ahí va, agarro el primero que está. ¿No se entiende mucho la letra? Sí. Una pregunta más fácil no podría ser. No tenemos ni idea. Por Silvana, Isa, Mica y Felipe. Pero chicos, ¿cómo no van a saber esa pregunta? Y yo les quiero dar un premio y ustedes no me la responden. No sé qué hacemos. A ver, sigamos viendo si alguien nos respondió. Porque de pronto nadie sabe. A ver, otra. A ver, saca y yo te pongo una. A ver, vamos a ver. Acá dice Sandra de Parque Chacabuco. ¡Ay, bien! Nos responde la pregunta y nos desea mucha suerte. Muy bien. Y o sea, nos dice que cumple 100 años. ¡Muy bien! Era bastante fácil, chicos. ¿Cumple 100 años? Sí, no, Sandra. Muy bien, Sandra, entonces te has ganado una entrada para... Una entrada. Una cena para 2 personas en el restaurante Buenos Vientos. Seguimos. A ver, acá tenemos a gente de nuestra producción. Florencita, por favor, acérquese. A ver, ¿quién es? Nos a Graciela Ortiz, de Pompeya. ¡Muy bien! ¡Bien! Graciela responde y también te has ganado una cena para 2 personas. Recuerden que las bebidas no están incluidas, pero si decís que escuchaste a Las Damas y los Vagabundos, tenés 10% de descuento en las bebidas. Uh-huh. Y por último, este me toca a mí. A ver. A ver. Rosa Cordi, de Parque Patricios. Muy bien. También dice, cumple 100 años. Muy bien, Rosa, te has ganado una cena, como los otros participantes, para 2 personas en nuestro amigo restaurante Buenos Vientos. Yo me quería ganar la cena. Tenía unas ganas, además tengo un hambre ahorita. Yo también. Uh-huh. Domingo por la noche, me hacen un ruido de la panza. Sí. Tremendo. ¿Y si nos vamos de aquí a comer? Allá. ¿A nuestro restaurante amigo? Sí. Le decimos que escuchamos La Dama de los Vagabundos. Sí, y nos hace 10% de descuento. En la bebida. Vamos, total. Sí. No estamos tan cerca, pero creo que el 133 nos deja. No, ay, el 133 está loca. Bueno, no sé, tenemos que alguien si tiene después una guía. Ahí nos dejamos en la guía. Hemos tenido un programa alucinante. No es que lo diga yo. Lo dice la gente. Lo dice la gente. Todos amigos, papás, vecinos. Sí, no, sí, mi mamá me llamó y me dijo, hijita, todo bien, te quiero un montón, esfuérzate. Pero bueno, hemos hablado de arte callejero, para el próximo programa tenemos todo solucionado, todo ya listo. Mentira, y pero no es... saben lo que se viene. Sí, perfecto. Uh-huh. Y nos estamos yendo, Manuela. Ya, yo me quería quedar más. Dura una hora nada más. Bien, está bien. Nos estamos yendo. Pero bueno, les agradecemos a todos los oyentes, le agradecemos a Parque Patricios, le agradecemos a la producción una vez más, a Laura Resquiña, perdón. Resquiña, tiene un apellido difícil, Laura. Sí. Resquiña. Guillermo Tomoyose. Y Florencia. Pero vos. A Martín Ferrari también, que es nuestro querido operador. Y a la radio que nos auspicia, que nos da este espacio, a nuestros auspiciantes. Uh-huh. Y a todos los que nos escucharon. Y gracias a ti, Laura. Gracias a vos, Manu. Nos queremos mucho. Bueno, muchas gracias y hasta el domingo que viene. Chao.